clásico. No vengan pidiendo respeto de grandes osos. Hay una gran diferencia entre los débiles y colosos. Los débiles hacen trampa, los colosos esperan ansiosos. ¡Al choque! Así es la vida del guerrero. Me viene Hanko. Ha llegado Bubba que hace boos. Asusta a tu crew de Kansai, de Dark Side. Traidor como Conde Dooku, Bule, Boom, Big Fight. Hago el trabajo sucio del lado de Light. Eliminando espectros por la night, haciendo ruido por el mic. Abrace paso. Insolentes de la acústica. Sobrepasan los niveles de falto respeto hacia la música. Sus objetivos convertirlo con mente minúscula. Zombie caminante, pero no pensante, con la oreja sucia. Y en el cora. Cuidado con la ambición que lo devora. La deshonra de no ocupar el alma que les implora. Los más fuertes siguen, son los líderes. No dejaré que va la música ni aquí. Miles de miles no lo consiguen. Mufasa, Max se inclina. Primas que encantiles son misiles. Solo dile que llegué violento como mandriles. Cazadores hambrientos de marfiles son giles. Bienvenidos a mi chile, soy el killer. Busca la paz, pero capaz el ser rapaz te quita el zen. Ya crecerás y te darás cuenta que es el juego del Raiden. Rayos de Raiden, malanos cyborgs. Siempre susurran escondidas para comprobar. Oh my god, let's go.